Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. La caja musical. Mariel sigue en la tienda de antigüedades. Luego de buscar entre pilas de objetos viejos, Cassandra, la anciana dueña de la tienda, vuelve con una pequeña caja de madera. Cuando la anciana la abre, Mariel ve que por dentro la caja está forrada en terciopelo. En su centro hay una figura de una mujer, una pequeña bailarina. Entonces, Cassandra gira una pequeña manivela que la caja tiene en un costado. Empieza a sonar una melodía que se escucha por toda la tienda. Al mismo tiempo, la figura de la bailarina empieza a girar. Cassandra dice: "Es una caja musical". Mariel se siente muy perdida y piensa, ¿de qué puede llegar a servirme este objeto? No es un buen regalo para Carlos. Sin embargo, de repente, Mariel siente que la canción la está llamando. Ella es una persona racional y bastante escéptica. No obstante, hay algo especial en esa caja musical. Puede sentirlo. Se siente hipnotizada por la música y por el movimiento de la bailarina. ¿Debería comprarla? Mariel duda. Ve que en la etiqueta dice 400 pesos mexicanos. Es un precio alto y ella tiene poco dinero. Sin embargo, decide confiar en su intuición. La compro, dice Mariel mientras paga en efectivo. No se arrepentirá, exclama Cassandra. Esa caja musical es todo lo que usted necesita. Mariel da las gracias a la anciana y vuelve a casa con su compra. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Pilas, piles, caja, box, madera, wood, forrada, lined, terciopelo, velvet, bailarina, ballerina, manivela, handle, costado, side, caja musical, music box, perdida, lost, canción, song, etiqueta, tag, precio, price, confiar, to trust, pagar, to pay, efectivo,